Bueno, pues continuamos con tu programa Hijos de la Tierra, este semanario socioambiental, y ahora vamos con más notas. Vamos a iniciar con una nota acerca del Parque Reforma en la Ciudad de México. Estas son noticias de México acerca de temas socioambientales. Y bueno, pues la primera de ellas es un comunicado acerca de los acontecimientos de la madrugada del 24 de septiembre, que fue día lunes, donde en la Ciudad de México, la capital de este país, bueno, pues llegaron un grupo de golpeadores, un grupo de asalteadores a un parque, al llamado Parque Reforma, que es un espacio vecinal que ha defendido pues la gente de las colonias aledañas, allá en la delegación Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal. Y bueno, pues ellos dicen: responsabilizamos al gobierno federal por tratarse de terreno federal, a las autoridades del GDF, a la inmobiliaria Grupo GIR, del señor Hirschel Rothschild y a la señora María de Lourdes Mondragón Casas, albacea de la familia de exhacendados Cuevas Lascurain, por la agresión que ocurrió la pasada madrugada de lunes a martes por un grupo de aproximadamente 200 individuos con playeras rojas con insignias de antorcha popular. Agresión que atentó sobre nuestras vidas al intentar bardear por la fuerza el Parque Reforma Social. A las 11 de la mañana, pues nuestros compañeros se dieron cuenta que habían arribado estas personas al Parque Reforma Social en 13 camiones cargados con láminas, herrería y alambre, con el objetivo de querer bardear el parque, que ha sido pues un objeto de disputa por parte de algunas inmobiliarias y algunos intereses particulares de la zona, y que bueno, pues la comunidad de la delegación Miguel Hidalgo ha defendido a lo largo ya de varios años. Y bueno, pues esto originó un enfrentamiento entre vecinos del Parque Reforma Social y estos golpeadores, más de 250 personas que llegaron, y durante una hora pues se dio una batalla. La gente levantó barricadas, levantó fogatas para defender su parque, que lo sienten un espacio público y que no debería de ser privado o enajenado, como es lo que buscan ahora estos inmobiliarias y personas pues riquillas de la zona. Y bueno, pues acusan a esta señora Lourdes Mondragón, albacea de la familia Cuevas Lascurain, por ser una de las principales organizadoras de este hostigamiento. Llaman a la solidaridad a toda la gente, y bueno, pues ellos al momento se mantienen bloqueando algunas avenidas aledañas al Parque Reforma como medida de presión y de protesta, exigiendo la solución para terminar con el despojo latente del Parque Reforma Social y la solución a la inseguridad causada por las autoridades, así como la responsabilización de esta agresión a las autoridades de la delegación Miguel Hidalgo y al gobierno del Distrito Federal. Así que ahí está la información sobre el Parque Reforma Social y pues solidaridad con nuestros compañeros. En otra nota, vamos a hablar ahora acerca de la Costa Chica de Guerrero, donde nuestros compañeros de Radio Ñomda nos envían un comunicado que dice: hermanas y hermanos, compañeros y compañeras, lo dirigen al Congreso Nacional Indígena, a la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, a organizaciones sociales y colectivos solidarios, a los medios de comunicación comunitarios, libres y alternativos, así como a la sociedad en general. Y bueno, pues ellos nos dicen: somos Radio Ñomda, la palabra del agua, nos ubicamos en la comunidad Amuzga de Xochitlahuaca, perteneciente a la Costa Chica del Estado de Guerrero. Este pequeño territorio es un espacio multicultural donde habitamos Nancue Ñomde, Amuzgos, Nasabi, Mixtecos, Nahuas, Afromexicanos y Mestizos. Es hasta esta fecha que estamos presentando un primer reporte, denuncia y petición de ayuda solidaria para las tantas comunidades que están en una situación que requieren de ayuda urgente debido a daños por el paso de la tormenta tropical Manuel y la negligencia del gobierno. El presente reporte abarca la zona Musga, los municipios de Xochitlahuaca, Tlacuachistlahuaca y Ometepec, asimismo la cuenca del río Santa Catarina, que forma parte de la zona conocida como Los Bajos, pertenecientes al municipio de Ometepec, donde habitan principalmente comunidades amuzgas, mestizas y afromexicanos. Son campesinas, pues se dedican a la siembra de maíz, ajonjolí, frijol, platanares, papaya, calabaza, chile, tomate, además de algunas verduras y plantas comestibles y medicinales como hierbamora, chipiles, epazote, albahaca, entre otros para su alimentación y comercialización. Asimismo, hay pequeños ganaderos y pescadores. La zona musga se ubica principalmente entre la transición entre la costa y la montaña. Hay pequeños cerros y algunas montañas, por lo que el agua de la lluvia que hasta la fecha persiste se escurre hacia la costa, la zona conocida como Los Bajos, por lo que en la zona musga las principales afectaciones son derrumbes de caminos y carreteras, comunidades incomunicadas como El Carmen, San Miguel Tejalpan, La Soledad, Guadalupe Mano de León, Cerro Bronco, Rancho del Cura Ejido, Plan de Guadalupe, entre otras, debido a deslaves y crecientes de ríos y arroyos. Hay cortes de energía eléctricas y telefonía, pérdida de las milpas, daños a los sistemas de agua potable de varias comunidades, y la mayor afectación que hemos detectado son los derrumbes de casas tradicionales hechas de otate y tierras y casas de adobe. Muchas de estas últimas se encontraban afectadas por los recientes sismos con epicentro en esta misma zona. Y bueno, pues más de 300 casas dañadas, reportan nuestros compañeros de Radio Ñomda, así como pues nos hablan también acerca de las comunidades que se ubican a la orilla del río San Pedro y más hacia la costa, donde este se une al río Santa Catarina, zona conocida como Los Bajos, donde están asentadas las comunidades de Arroyo Gente, Paso Cualote, Paso Tabaco, La Libertad, Las Iguanas, El Tamarindo, Charco, La Puerta, El Capricho, Terrero, Milpilla, El Cuije, Comaltepec, pertenecientes al municipio de Metepec. Son las comunidades más afectadas por la creciente de los mencionados ríos. Estas comunidades están inundadas, hay casas caídas y dañadas. La zona de cultivo está totalmente inundada, las siembras arrasadas. Algunos ganados como vacas, caballos, entre otros, fueron llevados por la corriente. Las pertenencias dañadas y arrasadas. Ya hay brotes de enfermedades en la piel, infecciones del estómago, se prevé que haya brotes de dengue. Esta zona es una de las más afectadas y abandonadas por las autoridades. La situación es crítica. Y bueno, también nos dicen, en esta zona se prevé que apenas empiece el drama humano, sobre todo debido a que estas comunidades dependen básicamente de sus propias siembras, los cuales han perdido la mayoría, no cuentan con ingresos económicos estables, únicamente lo que obtenían de trabajar algunos días de peón. Y bueno, en la zona musga, los concesionarios transportistas han subido el pasaje 5 pesos más, pues de manera ingrata, pues ocupando el dolor y la necesidad de la gente. Y bueno, pues estas comunidades apenas están asomando las autoridades municipales y estatales, en algunos casos en compañía del ejército mexicano, quien desde antes de las torrenciales lluvias ya estaban instalados en varias comunidades con el pretexto de que iban a enseñar a cocinar a las señoras en el marco de la cruzada contra el hambre. Fuimos testigos de que en 2 comunidades llegaron personal del DIF municipal a entregar 1 kilo de tortillas y 2 teleras para cada familia y alguna ropa usada que donó la gente. Eso sí, se tomaban fotos para difundirlos en los diarios locales y redes sociales para simular apoyo del gobierno. En estos tiempos que ya empieza el asistencialismo con fines electorales de los líderes partidistas, son tiempos de negocios y ganancias para empresarios y políticos, como siempre, a costa de la desgracia y la necesidad del pueblo. Y bueno, algunos dicen, algunos de nuestros mayores en la comunidad se preguntan extrañados por qué en estos tiempos, con tan solo 3 días de lluvias constantes, hubo tanta desgracia, cuando antaño eran 8 días de lluvias ininterrumpidas y solo fallecían algunos animales de corral. Esta pregunta nos provocó otras más. ¿Acaso podemos culpar a las lluvias de tanta desgracia? ¿Acaso podemos llamar a esto un desastre natural? ¿No será que la corrupción y la mala planeación y construcción de obras públicas son parte fundamental del problema? ¿Acaso hemos sabido respetar a la madre tierra? ¿O tal vez nosotros los seres humanos, y en especial los empresarios capitalistas y las autoridades de los 3 niveles de gobierno, tienen mucho que ver? Ya que mientras ellos festejaban la independencia, impulsaban las reformas estructurales y reprimían a los docentes, estudiantes y a la gente que se opone a su política de despojo, la alerta meteorológica emitida desde el 13 de septiembre no fue su prioridad. Mientras las autoridades del mal gobierno, que son responsables y que cuentan con los recursos públicos para hacer frente a esta situación de emergencia, que están más preocupadas por rehabilitar las zonas turísticas de Acapulco, nosotros convocamos a todos los hombres y mujeres solidarias a ser parte de una cadena humanitaria, realizando acopio y envío de los siguientes: arroz, frijol, aceite, sopa de pasta, lentejas, leche en polvo, sal, azúcar y otros alimentos no perecederos, detergente, jabón de baño, papel higiénico, toallas sanitarias, pasta dental, medicamentos para enfermedades infecciosas, cobijas, impermeable, calzado. En la Ciudad de México, los puntos de acopio por ahora son el local de Jóvenes en Resistencia Alternativa, ubicado en calle 4-252, Colonia Agrícola Pantitlán, y la Casa Arango de la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales, Eje 1 Norte, Mosqueta número 106. En el Estado de México, en las escuelas de la Unión Popular José María Morelos y Pavón, y otros puntos que estaremos comunicando en los próximos días. Cualquier comunicación pueden dirigir a la cuenta lapalabradelagua@gmail.com y al Facebook Catoña en la defensa de nuestro río Sulja. Sulja Guerrero, México, 25 de septiembre del 2003, atentamente Radio Ñomda, La Palabra del Agua. Y bueno, pues un comunicado que compartimos íntegro ante la importancia y esta necesidad de solidarizarnos con nuestros hermanos ahora en desgracia. Y también vamos a leer otro comunicado, ahora viene por parte del colectivo Educa, que pues es una organización que ha acompañado la defensa del territorio en Oaxaca, y que ahora nos informa que a más de 10 días del paso de los huracanes Ingrid y Manuel en la costa de Oaxaca, la información se amplía. En el caso de la comunidad del Paso de la Reina, perteneciente al municipio de Jamiltepec, con una población de alrededor de 600 habitantes debido a las lluvias y el desbordamiento del Río Verde, sufren daños en casas habitación, terrenos de siembra y ganadería, así como la única vía de acceso a la comunidad. También está destruido el sistema de agua potable de la comunidad. Se inundaron aproximadamente 1.300 hectáreas de cultivos como maíz, papaya, limón y pasto para ganadería. También se perdieron 30 cabezas de bovinos, 15 de ganado caprino y animales de traspatio. La corriente del río arrasó aproximadamente 576 rollos de alambre utilizado para la actividad agrícola y ganadera. Las mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños y abuelos y abuelas agradecen la solidaridad, expresan que a pesar de la adversidad, hoy más que nunca la organización y la lucha por la vida seguirán. Para apoyar a Copudever, pues hay formas de hacerlo en efectivo. Debido a la situación de emergencia por la que atraviesan las comunidades del Copudever en la costa de Oaxaca, se decidió en asamblea abrir una cuenta bancaria en el banco HSBC con el titular Eloy Cruz Gregorio, con el número de cuenta 63945741 75. La clave interbancaria para transferir de banco a banco es 02-163-606-3945-741-759. También se están pidiendo donaciones en especie para acopio de víveres en la región de la costa, el centro de acopio Santa Rosa de la Lima, casa de Tere Cordero. Y para información con Leonor Díaz de la Comisión Diocesana de Puerto Escondido, al teléfono 9545-591460. Y para información en Paso de la Reina con Hugo Gómez al 9545-622629. Así que bueno, pues esto es parte de la información que les queremos compartir esta semana. Y vamos a cerrar con una más, que es un llamado que hace el portal de Enlace Zapatista, que dice: el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua exige la libertad del compañero Jaime Domínguez Pérez, que bueno, pues también ha sido víctima de la represión. Dice: denunciamos que el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, ahora en complicidad con el presidente del municipio de Cuautla, Jesús González Otero, reprimen una vez más al pueblo de Morelos para el avance de la construcción del proyecto integral Morelos en beneficio de las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enegas, en contubernio con la CFE. La instalación del acueducto parte del PIM implicará dejar sin agua de riego a 20 ejidos del municipio de Ayala y el desabasto del agua en el oriente de Morelos, ya que transportará 50 millones de litros de agua al día para el funcionamiento de la termoeléctrica en Huesca. Este tipo de proyectos son la principal propuesta de generación de energía eléctrica de la política energética impulsada desde el gran capital para México, que despoja el agua a los pueblos para matarla al ser usada en las termoeléctricas. Y bueno, pues el acueducto ha implicado una sorprendente oposición en el oriente de Morelos. Muestra de ello es que desde el 2 de septiembre vecinos de la colonia Gabriela Tepepa decidieron detener la instalación del acueducto por las afectaciones a sus viviendas y el desabasto de agua que implicaba esta obra para la región. El 3 y 12 de septiembre se sostuvieron pláticas con el municipio de Cuautla para demostrar la inviabilidad e ilegalidad de la obra, ante lo cual las autoridades quedaron en revisar y actuar conforme a derecho. Sin embargo, la mañana del 19 de septiembre, alrededor de 50 granaderos de la Policía Estatal replegaron y golpearon a vecinos de la colonia Gabriel Tepepa para reiniciar los trabajos del acueducto. Después del primer repliegue, fue detenido el compañero Jaime Domínguez Pérez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla, Tlaxcala, quien se encontraba a unos metros de los granaderos y después de ser señalado por el comandante al mando, fue encapsulado por un grupo de 15 elementos, posteriormente fue llevado al centro de policía, incomunicado y arrodillado por varias horas. No obstante, con la detención, los vecinos y estudiantes solidarios que se fueron congregando en la colonia fueron replegados en dos ocasiones más por un número creciente de granaderos hasta llegar a 200 elementos. Es la tercera ocupación policíaca que hace el gobierno estatal para el avance de este proyecto, primero en Huesca, luego en Jaltetenco y ahora en Cuautla. Y no podemos olvidar también la represión que vive el pueblo de Tepoztlán por la imposición de la autopista Pera-Cuautla. No debemos permitir que el gobierno estatal continúe con una política de terror hacia los pueblos que se oponen a estos megaproyectos de muerte. En lugar que el descontento haya aminorado o el miedo haya hecho presa a los morelenses, la oposición al proyecto ha incrementado y seguirá en aumento, con la firme decisión de no permitir que se concrete ni en Morelos, ni en Puebla, ni en Tlaxcala. La forma en cómo el megaproyecto energético se ha venido imponiendo en el estado de Morelos solo puede recordar los tiempos de la dictadura caciquil de 1910, donde los campesinos no tuvieron otra opción que levantarse en armas en contra del mal gobierno. Hacemos responsables de la integridad física y psicológica de nuestro compañero Jaime Domínguez, al gobernador Graco Ramírez, al secretario de gobierno Jorge Messenger y al presidente municipal de Cuautla, Jesús González Otero. Exigimos la liberación del compañero Jaime Domínguez, el retiro de las fuerzas represivas de Huesca y Cuautla, la cancelación del proyecto integral Morelos y la renuncia del represor Graco Ramírez y Jorge Messenger. Atentamente, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y bueno, pues publicado en la página de Enlace Zapatista. Pues esperemos que esta información les cause indignación tanto como a nosotros y que bueno, pues sirva para también generar estos lazos de solidaridad que nos debemos entre todos como compañeros. Y pues vamos a escuchar una canción. Este es tu programa Hijos de la Tierra y este fue el resumen socioambiental de las notas más relevantes de esta semana en México. Y bueno, pues en un momento regresamos.